Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Serán los gorilas? No sé. Deben ser los gorilas, deben ser. Deben andar por ahí. Están, siempre están, siempre están. ¿Cómo les va? Muy bien, aquí andamos. Muy bien, llegando. Ya me acostumbré a que esté acá en la Argentina, Varela. Sí, lo importamos ya. Sí, yo también me estoy acostumbrando a estar aquí. Vos sabés que el otro día, escuchando una de tus columnas, comentábamos acá en la mesa los desastres que debés haber hecho vos con esa voz. Porque esto lo decía acá el compañero Alperín. Es con esa voz. ¿Cómo laburó con la voz? ¿Cómo laburó este hombre? Porque quedaba tan lindo cerradito ahí. Es un obrero del sexo, Varela, ¿sí? Yo soy un... siempre he sido un obrerito. Claro, tiempo laborioso, que trabaja con algunos trabajador. Recursos. Un trabajador del sexo. Pero muy bien. Laburo. Ahí va. Bueno, labura y consigue, ¿cómo no? ¿Usted? No, yo no consigo nada. ¿Pero labura? Ah, sí, tengo, mi amor. ¿Pero labura? He sido un obrero también. Laburante, bien, modesto, humilde, con muchas deficiencias. Muy bien. ¿Cómo anda, Graciela? Pero muy bien, 22 grados la temperatura en Buenos Aires, calor, sol intenso, así que bueno, con este tema estamos así. Estamos como en la playa. ¿Para qué obrero? ¿Para qué laburar? Para ir a la plaza a tomar solcito. Nos gustan los obreros, así que estamos bien. Eso sí, pero laburar no. Otra cosa, son dos cosas muy distintas. Bueno, ¿qué le decimos a los oyentes de Bicentenario, Graciela? Estamos, como siempre, comunicándonos a través del 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. ¿Y con qué tema venimos hoy en Bicentenario? Grandes noticias, amigos. La revolución puede estallar en cualquier momento. Una información de muy buena fuente nos aconseja estar preparados. No sabemos si realmente será hoy, pero no hay duda de que se acerca el día. ¡Bravo! Que andarán por allí, debe ser la gorila, que andarán por aquí, debe ser la gorila, debe ser, que andarán por allí, debe ser la gorila, debe ser, que andarán por aquí. No vaya de Marco, su mujer no está allí, vienen a secuestrarlo. ¿Quién le entregó esa carta? Dedo. Olmedo es un delator. Nos avisaron de Buenos Aires y anoche lo hicimos confesar. Pero esta carta es de ella. Conozco su letra. La obligaron a escribir. ¿La obligaron? Sí. No le perdonan sus denuncias. Pero entonces quiere decir que han detenido a mi mujer. ¡Oh, canallas! ¿A dónde vas? ¡A Buenos Aires! ¡Está loco! No me importa si han torturado a mi mujer y a mis hijos. No puedo quedarme aquí. ¡Quédese! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Debe ser la guarida, debe ser. Que andarán por allí. Atención, atención. Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional. Ha estallado la revolución en Argentina. Ejército, Marina y Aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Debe ser la gorila, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser la gorila, debe ser. Que andarán por aquí. Tema Bicentenario del Día. Bicentenario del Día. Una de las fuerzas políticas más potentes del país y de los sentimientos más perdurables, los antiperonistas, ¿eh? una cultura del rechazo a la fuerza política más popular de verdad, la que marcó un antes y un después del siglo XX, el odio a los grasitas y a los descamisados que parece haber renacido en el nuevo milenio, ¿no es cierto? Sí. Y con una característica del antiperonismo, y es que es variopinto. Uh-huh. El antiperonismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede hasta considerarse apolítico, uh-huh, objetivo, distante, porque lo que hay es otra cuestión, que se extiende más allá de el, como dice una señora muy famosa de la televisión, no es un problema que seas negro por fuera, sos negro de cabeza. Claro. Pensás como negro. Y bueno, una que piensa como negro de toda la vida, acá está. Y hasta tengo una sospecha, que hay antiperonistas entre los propios peronistas, ¿eh? Algunos datos últimos me indican, me sugieren algo como eso. Bueno. Algo pasó también que hasta en el propio peronismo me parece que hay gorilas, ¿eh? Después lo vamos a ver, o enseguida pero lo vamos no a nuevo, ver. ¿Eh? No, pero no es nuevo, yo ya lo canté en la ¿sí? plaza. ¿Sí? ¿Peronistas que son sí, antiperonistas? Y yo lo canté, no, peronistas que son gorilas. Peronista no es lo mismo. Bueno, bueno, no es lo mismo. Gorilas y antiperonistas, no, vamos a ver era, la diferencia. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno bueno. popular? Fue allá en los 70 la incorporación al gobierno de personas que eran absolutamente extrañas, como después hizo el menemismo con Alzo Garay. Pero entonces, en nombre del peronismo. En nombre del peronismo, este era el problema. Lo que pasa es que el peronismo tiene un ancho de banda actualmente. Claro. Cada no, vez siempre más, tuvo un ancho, nació con ancho de banda. Nació con un ancho de banda importante y cada vez lo es más. Entonces, bueno, hay gente tan distinta ahí adentro. Igual hay que hacerse cargo, porque en tanto y en cuanto todo el mundo quiere en algún momento ser peronista, hasta el peronismo disidente quiere ser peronista, el antiperonismo se encarga de decir que tiene identidades variopintas, pero los une el antiperonismo. Bueno, no agotemos el tema antes de empezarlo, porque tenemos un invitado especial. Hoy, entonces, los antiperonistas, volvemos con el invitado. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Para encarar el tema de los antiperonistas nos pareció oportuno invitar a Luis Fernando Veraza porque acaba de publicar el libro Antiperonistas, los que forjaron otra mirada, y por eso está con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, les contamos que Luis es historiador, ha publicado anteriormente los libros José Ignacio Rucci y Grandes conspiraciones de la historia argentina. Ahora, Los antiperonistas, que es un libro, yo lo anticipo y te voy a pedir después que sí. lo amplíes, que toma en cuenta grandes referentes del pensamiento antiperonista. Después vamos a ver la diferencia entre el sentimiento y el pensamiento. Sí. Contanos un poco más del libro. Bueno, el libro nace un poco de lo que ustedes hablaron antes, en la introducción. En el país persiste un espíritu antiperonista que cada vez que se visualiza una crisis en el país, reaparece. Es como si debajo de la tierra hubiera, o debajo de una alfombra, hubiera gente que tiene determinados criterios y que cuando vienen circunstancias especiales aparecen. Entonces me pareció que podía ser pertinente para el debate político actual y para conocer un poco cómo había llegado al sentido común, especialmente de la clase media urbana de Buenos Aires, que es un poco el núcleo central del antiperonismo, esta historia. Entonces, en ese sentido, yo creí que lo más importante para entenderlo mejor era estudiar casos especiales. Ajá, pero el antiperonismo, digamos, ¿se motiva o se impulsa o renace, toma fuerza cuando hay una crisis o cuando hay un ascenso de los sectores populares? Te diría que las dos cosas a la vez. O sea, por un lado, cuando hay una crisis, pero también cuando hay un crecimiento económico. Es decir, la distribución de la riqueza hace también cuando la riqueza se distribuye hacia abajo, en algún momento determinado eso ocurre, y donde empiezan a acceder determinados sectores a lugares que antes no tenían cabida, obviamente empieza a haber problemas. Esa gente, digamos, la gente, digamos, que a sí mismo se dice de clase media, siente como que se siente invadida por otra gente que responde a otra cultura y para ellos son personas que, por ser distintas, no merecen estar en ese lugar. Uno podría decir entonces que en realidad es como el huevo y la gallina, porque en realidad el ascenso provoca las crisis de los sectores y son sectores, algunos, no hablo de la clase media, que en todo caso es un sector de opinión, pero los sectores más poderosos que sí se sienten amenazados sí. Son muy responsables de armar crisis también. Yo creo que habitualmente lo que ocurre justamente es que se sienten muy inseguros, claro, de su postura, de su posición, y entonces empiezan a articular mecanismos de a veces de claro, se sienten amenazados y entonces a partir de esa amenaza ellos sienten, digamos, que tienen que argumentar, validar de alguna manera su rechazo. Y lo validan de distintos argumentos, muchos de ellos hoy los escuchamos en la calle, los escuchamos en la oficina, y muchos de nosotros hoy nos resulta difícil poder conversar porque nublan la razón. Muchas veces creo que les debe pasar a ustedes, no son argumentos racionales, son puramente emocionales o llegan a la descalificación de quien está del otro lado. Es decir, ya ni siquiera es una discusión de corte intelectual, es claro, una discusión de otro tipo, ya entra en otro plano. ¿Vos pensás que hubo un momento en que apareció el antiperonismo? ¿Hubo algún episodio, algún hecho en la historia que uno pueda decir el antiperonismo se hace presente a partir de este momento? Yo creo que el antiperonismo es un proceso social, digamos, que tiene que ver con el siglo XIX, con la idea de la civilización o barbarie, y tiene también mucho que ver con que se naturalizó la idea de un orden de aquí para siempre. Cuando aparecieron sectores nuevos de la sociedad, sobre todo a partir de la década del 30, esos sectores que habían, o se creían ellos mismos, habían hecho el país, se sintieron amenazados y por lo tanto empezaron, digamos, a poner distancia y a descalificar y en muchos casos a criminalizar a esas figuras. Creo que el año 45 es un año clave en este proceso. Vos sabés que los otros días hablaba con un ensayista sobre este tema también. Él decía que hay algo de lo innombrable referido al peronismo por parte de quienes lo detestan, sí, que tiene que ver con que son esos tipos, los peronistas, que de día están de laburantes vestidos de overol o laburando, sí, o las mucamas, y que de pronto cuando hay una fiesta se ponen su mejor ropa, colorida, llamativa, su estilo que es rechazado por las clases medias, y aparecen como si irrumpieran, si vinieran de la nada. Entonces son ellos, decía, son como medio como esas apariciones. Son, ¿no?, fantasmas. ¿Sí? Yo, como eso, si alteraran eso, el orden. Muy bien, ¿no? Bueno, yo trato de comentarlo en el capítulo que tiene que ver con Cortázar, pero también Carlos Gamerro, que también habló de Cortázar, claro, justamente describe esa situación. El cuento Las puertas del cielo, que es un cuento de Cortázar, del primer Cortázar, digamos, el que vivía todavía en la Argentina, describe muy bien esta situación. Muestra cómo la gente de los suburbios, como si se enfundaran en trajes malignos, salen en la noche con un gusto totalmente diverso a la mayoría, claro, e irrumpen sobre la ciudad. Nosotros lo vemos habitualmente cuando escuchamos, por ejemplo, la música de cumbia o la música de cuarteto, y todos los sectores medios, fundamentalmente los sectores medios tradicionales, tienen la idea de que, bueno, que esa es música de negros, que esa es una música menor. Sí, que pero esa la es una... usan, la bailan, le sí, llevan sí, todo el sí. tiempo a su fiesta. Bueno, en este caso yo creo que también en Las puertas del cielo también se da una situación muy ambigua. Es decir, lo mismo que le causa rechazo a Cortázar lo atrae. El personaje central de ese cuento, que es fantástico, no hace falta que lo diga yo, muestra que el personaje central justamente es un abogado que tiene relación con dos personajes que son de los sectores populares. Y él muestra esa ambigüedad que le causa, un poco lo que estás diciendo vos. Sí. Por un lado, el rechazo, pero por otro lado es un lugar exótico que los atrae. A mí me parece, si se me permite una reflexión, que en el caso concreto de las capas medias, digo, de que uno ha visto muchas veces como periodista que ha tenido que cubrir eventos complicados en la calle, ha visto que la discusión entre quien tomó un terreno y el vecino de enfrente es apenas un ladrillo de los ahuecados, ni siquiera de los sólidos, ¿no? Sí, es sí. la posibilidad de haber puesto el ladrillo de canto contra la chapa. No hay ninguna otra diferencia, ninguna, ninguna otra diferencia. Y este miedo, a mí me parece, y espero que, a ver vos qué me decís, es como miedo al espejo, al que no quiero volver. Porque en realidad las clases medias han salido de esos lugares. En general son... ¿El sueño de mi hijo, el doctor, cuál es? ¿Es claro, el sueño del obrero que él ha podido hacer estudiar a su hijo? En realidad yo diría que, afinando un poco más el análisis, es las clases altas en la Argentina trajeron a los inmigrantes para que hicieran los oficios más pedestres, los oficios más, manuales, fundamentalmente. Y quisieron tenerlos como clases subordinadas. Cuando estos pudieron mejorar... reproducen eso mismo que intentó hacer la clase alta con los que están abajo. Exacto. Entonces, creo que ese es un poco el proceso que... Y el espejo molesta. El espejo molesta. Pero hay un agregado, yo aportaría. ¿Por qué se trae inmigración masivamente? Porque se suponía que había escasez de mano de obra y una mano de obra que no era muy laboriosa. Estos eran los argumentos de los hombres del 80. Sí, de manera que quien llega como inmigrante y consigue acá trabajar... es recibido por esta sociedad, por los que digitan los rumbos, como usted viene a reemplazar una mano de obra que es inferior, que es inepta. Es decir que, por su propio nacimiento, la clase media, que viene de la inmigración, ya nace pensando que está por un nivel por encima de los nativos, de donde vienen después los cabecitas, ¿no? Bueno, eso ocurre también en las clases populares hoy. Seguramente vamos a encontrar gente que diferencia, es gente humilde, diferencia a ellos de los villeros. Los villeros están más abajo. O sea, ellos están en un escalón superior a los villeros. Los villeros son lo peor. Como dicen los chicos, lo rebajo. Sí, en la villa misma he escuchado decir, acá, en estas casitas del borde de la villa, no hay problema. El problema son los negros que están en el fondo. Exactamente. Bueno, los antiperonistas, hoy tenemos mucho para hablar con nuestro invitado del día, Luis Veraza, autor del libro Antiperonistas. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Deben ser los gorilas, deben ser los gorilas que hoy están aquí. Macri, gorila. Narváez, gorila. Bullrich, gorila. Dualde, gorila. Y así sigue la lista. Son los gorilas que están hoy. Deben ser los gorilas, deben ser los gorilas que hoy están aquí. Adiós, Rubén. Bueno, este es un mensaje para el Bicentenario. Bueno, en realidad yo nací en el Bajo Belgrano. En la villa del Bajo Belgrano. Ahí conocí un hombre peronista que no era de la villa, un gran maestro, Osvaldo Carroso. Ahí me hice peronista, de muy pibe, a pesar que tengo 56 años. Y ahora tengo mi nieto Dante, que tiene 2 años, y me hace la B de peronista. Y grita, viva Perón. Bueno, antiperonista también ahí dentro del peronismo, lo que nos quieren ahora a Kirchner y a Cristina, Bueno, esos son los antiperonistas también y peligrosos. Menem también fue antiperonista, así que bueno. Pero seguimos estando los peronistas de pie. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Ay, chicos, soy Tati. ¿Qué tema están tocando? Bueno, vos, Nori, sabés perfectamente mi historia. Los escucho y me acuerdo las veces que Alejandro, mi hijo, 20 años, detenido, desaparecido en el 75... me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo, la quiero. Efectivamente, yo era una gorila espantosa. Bueno, hace años que me afeité, no soy más gorila, pero no soy peronista. Nosotros las madres, bueno, no tenemos ningún partido político. Eso sí, apoyo a muerte el plan de la presidenta, el proyecto de país, porque es la presidenta de los argentinos, no de un partido, de los argentinos. Bueno, nada, estoy retrocediendo en el tiempo, escuchándolo a ustedes. Qué personaje, qué Tati. Tati, Tati, Tati, Tati es mi gorilita de mierda ahora. Es la gorilita mía. Qué personaje, personal. Qué coraje. O sea que te cuento la anécdota cortita. Era porque en un momento dado viene Alejandro muy triste porque había habido una redada en la villa donde él trabajaba y donde militaba, y había compañeros que habían sufrido golpes, alguno preso, y él estaba como muy mal. Y entonces ella le dice, mirá, querido, todo bien, pero que a vos no te vaya a pasar nada. Y él la abrazaba y le decía, gorilita de mierda, si les pasa a ellos, me pasa a mí. Bueno, ahí está. Qué persona. Una mujer maravillosa. Yo quería hacer una pregunta a Luis con respecto... Verá que tenemos un mensajito escrito. ¿Eh? Ah, perdón. Sí. Sí. Nos escribe Luis desde Tandil, dice, en el antiperonismo se mezclan muchas formas de discriminación, racismo, odio de clase, diría más desprecio de clase, cierto nihilismo y chauvinismo varios. Creo que esas lacras estaban presentes en nuestra sociedad mucho antes de la aparición de este movimiento, pero se potenciaron y se mantienen vivas porque el peronismo puso en el centro de la escena a los negados, a los olvidados, a los humillados de la historia. Los antiperonistas se niegan, sobre todo, a aceptar la diversidad de nuestra sociedad, porque para ello hace falta un coraje moral y una honestidad intelectual incompatibles con el egoísmo que los caracteriza. Dos frases de Borges sobre Marechal creo que pueden ayudar a entender esto. Cuando Borges no le ganaba el odio, lo elogiaba diciendo, en cada verso de Marechal estallan universos. Cuando el gorila predominaba, lo caracterizaba así, un funcionario que se fotografía en los palacios franquistas. Un abrazo de Luis de Tandil. Bueno, un abrazo a los oyentes y a la lucidez que tienen. Y les decimos que está en la mesa con nosotros, muy calladita, Ana Padovani, que hoy va a ser en vivo el informativo del Bicentenario. ¿Cómo en te va, carne Ana? Y hueso, que le decimos. En carne y hueso. Un gusto estar acá para hacerlo en vivo, realmente. En mucho hueso, ¿eh? Cualquiera de nosotros quisiera ser flaquita como Ana Padovani. Ay, no, mejor que no digamos nada de la presencia física. Pero... Bueno, Ana Padovani con nosotros en la mesa. También con nosotros el invitado del día, el historiador Luis Veraza, autor del libro Antiperonistas, que vamos a seguir hablando con él sobre el antiperonismo después de las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria, que hoy estamos propiamente en carne y hueso. Así que Pepe, venga acá y salude la audiencia. ¿Quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿me diría cuál la efeméride de hoy, de esta fecha, por favor? Ay, que no puedo más de lo nervio, mire. Mire. Un día como hoy, 26 de octubre, pero de 1993, falleció en Buenos Aires el notable profesor, lingüista y traductor Ángel Batistesa. ¡Ay, Batistesa! ¿El que hacía los goles en la selección, dígame? No, Catita, ese es Batistuta. ¡Ay, Pepe! Tampoco hace falta que me insulte, ¿no? Mire... Ángel Batistesa fue un gran estudioso de las letras que perfeccionó sus estudios en la Sorbona. ¡Ah, la Sorbona! Así cualquiera. Si Sorbona los profesores, como para no darle el título, ¿no? No, Catita, la Sorbona es la famosa Universidad de París. Ay, mire, Pepe, un soborno es un delito acá o en París, así que no se haga el coltoroso, ¿quiere? Mire, Catita, yo simplemente quería recordar a Batistesa, pero usted siempre hace lío con los datos que le digo. Ay, bueno, Pepe, es que a mí la corrupción no me gusta, y menos si viene de parte de un jugador de fútbol. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Tuvimos a Catita, Ana Padovani. Catita y Pepe Ari. En vivo. ¿Qué te parece? Los dos en la misma persona. Viste, pero sí, tontamente reprimiendo la risa nosotros, ¿viste? Para porque no, no queríamos molestar. El público. Esto era la cosa. El claro. Público, el respeto. Bueno, buenísimo. Y tenemos, como les decíamos, al invitado del día, Luis Veraza, autor del libro Antiperonistas, que ese es el tema del día. Santiago, vos le querés. Sí, yo quería hacerle una consulta. Sí. ¿Cómo ves vos el tema de la mujer en el peronismo? Fundamentalmente el tema de Evita. ¿Hasta qué punto cierto gorilismo, cierto antiperonismo no fue por la figura, por cómo entronizó a la figura femenina, inclusive con el voto femenino? O sea, ¿cuál es tu reflexión al respecto? En este caso hay matices y, por supuesto, Evita, hay una Evita del 50 y una Evita después que se muere y hay una Evita actual. Pero para no salir del contexto, voy a utilizar, digamos, la figura de quizás quien más manifiesta su desprecio hacia Evita, que es Américo Gioldi. Que Américo Gioldi sostenía, además de criticarla de todo punto de vista, de decirle que era una histérica, bueno, un montón de cosas que hoy las escuchamos traducidos en otra persona. Américo Gioldi, perdón, para ubicarlo, era el hermano de... Américo Gioldi era un político socialista, había sido concejal en la época previa al golpe del 30, después trabajó en diputados en los años 30. Hermano de Rodolfo Gioldi. Hermano de Rodolfo Gioldi, además era el director de La Vanguardia, que era el principal diario del Partido Socialista. ¿Y qué decía de Evita? Él decía de Evita que, volviendo un poco, creo que referido a la pregunta tuya, que no solamente Evita era mala porque era histérica, porque era autoritaria, sino también era mala porque había despertado en las mujeres la rebelión contra la injusticia y además las había ubicado en un lugar de un género que normalmente había sido sumiso. O sea, lo que les molestaba también, en este caso de Gioldi, es que las mujeres reclamaran por sus derechos y salieran de la cocina para hacerse cargo de otras cosas. Claro. ¿Quién dirías de todos los que seleccionaste vos como referentes, aquí aparecen desde la tapa del libro, Borges, Membiel, Lanusse, Gioldi, Sábato, Houssay, Pérez Leiró, Sebrelli, Alperín Dongue, el historiador, Codovila, Martínez Estrada, Cortázar? ¿Quién, digamos, si vamos a Alperín Dongue, por sí, ejemplo, es uno de los que formulan de manera más lúcida su visión? Alperín tuvo una crítica muy dura. Quizás yo discutiría del doctor Alperín algunas veces que se dejó llevar, por ejemplo, con la poca importancia que le dio a algunos temas y mucha que le dio a otros. Pero, digamos, es un filósofo crítico del peronismo y en algunos casos de algunas críticas que a mi juicio son pertinentes. La tesis principal de Alperín es que el peronismo es un movimiento conservador, que es un movimiento que viene a salvar a la crisis que se había producido en los 30 y que de alguna manera el peronismo es el fascismo realmente posible, que al no poder organizarse un sistema de partidos liberal como había sido durante el siglo XIX, el peronismo es un sucedáneo, una rueda de auxilio de ese sistema que ahora utiliza otros mecanismos, en este caso sectores nuevos como el movimiento obrero y algunos sectores medios dispersos que hay por el país. Es decir, es una nueva alianza política, es una revolución desde el punto de vista político, pero es conservador desde el punto de vista económico. ¿Y cómo un nazi y fascista como Julio Membiel, sí, puede haber sido antiperonista? Bueno, porque... ya que se explica desde el otro lado. Bueno, la Iglesia también se dividió con relación al peronismo. La mayoría, podemos decir en términos muy generales, la cúpula históricamente fue antiperonista. Pero antiperonista más que nada por una cuestión política, por la línea política de Perón. Les molestaba que el Estado estuviera por encima de la Iglesia. Les molestaba que el Estado le fijara normas a la Iglesia. Sostenía Membiel y muchos sacerdotes la idea de que lo sobrenatural tiene que estar por encima de lo natural, que el Estado no puede estar por encima de la Iglesia. Una vieja discusión que ya venía desde el siglo XIX, la década del 80. Te diría más, creo que también hay un componente de la vieja lucha entre el clericalismo y el laicismo en el problema peronista. Es decir, el peronismo siempre tuvo una posición, digamos, donde el Estado era el protagonista central, y eso le molestaba a la Iglesia. Por lo tanto, los sacerdotes, muchos sacerdotes, creyeron que el peronismo era un movimiento que, por hacer tanto hincapié en el aspecto clasista, en este caso Menviel, iba a terminar favoreciendo el comunismo. Pero Menviel mismo se liga al nacionalismo oligárquico. Es decir, el peronismo es el nacionalismo popular. Sí. Y el nacionalismo oligárquico, que me parece representa a Menviel, lo desprecia al nacionalismo. Lo desprecia porque considera que el peronismo es una falsa revolución, es un movimiento de apariencias católicas, de un catolicismo táctico, pero no de un catolicismo en serio, y que de alguna manera desplaza del centro de la escena al principal actor, que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia se siente desplazada por el primer Perón en ese momento y, por supuesto, por la línea política que sigue Perón. En un principio, como los enemigos de la Iglesia estaban del otro lado, apoya al peronismo. En el 46 hay una carta de los obispos apoyando la candidatura de Perón, porque estaba en contra, obviamente, del laicismo de los partidos tradicionales. Cuando Perón se hace cargo del poder y Perón empieza a, de alguna manera, a fijar normas, sobre todo con la Constitución del 49, empieza una discusión muy seria que va a llevar a la Iglesia a la oposición, y no solamente a la oposición, al golpe de Estado. En el 55, todos estos sectores se van a hacer golpistas y van a ser, yo no voy a nombrar gente, pero muchísima que estuvo en los comandos civiles de la Revolución. Fueron la logística del golpe del 55. Muchos de ellos no los voy a nombrar porque ahora tienen calles y cosas, pero no los voy a nombrar. No, si nombrarlos así cambiamos las calles. Estamos en campaña de cambiar los nombres. Bueno, de las calles, yo que no se la merezca. La enseñanza católica tiene el padre de la enseñanza católica en la Argentina era Septimio Walsh. Claro. Y Septimio Walsh fue el que armaba todos los panfletos en el 55, el que hacía todos los panfletos, y además el que proveía de los autos, las armas, las bombas que se pusieron en algunas radios para que dejaran transmitir en Buenos Aires. Es un dato poco conocido. Uh-huh. Es decir, Septimio consideraba que el peronismo competía deslealmente con la Iglesia y que había que exterminarlo. Uh-huh. Esa era la idea. A mí lo que yo escucho cuando hablan de nacional peronismo, de peronismo nacional, me da la sensación de que el peronismo en principio desencanta a la derecha porque creía que iba a ser un movimiento de derecha. Uh-huh. Y desencanta a la izquierda porque no es un movimiento definitivamente de izquierda. En definitiva, creo que lo que desencanta a dos sectores que tienen una visión tan estigmatizada de la realidad es la imposibilidad de poder hablar con la gente. Sí. Digo, de escuchar las variantes que significan poder hablar con el mundo obrero, con el mundo de la mujer, con el mundo, digo, nada. Y hoy sucede, hoy no se puede, el problema mapuche, por ponerte un problema, es difícil de ser comprendido porque no se escucha lo que ese otro está diciendo. Me parece que este conglomerado que fue el peronismo, que es tan difícil definición, tiene un poco que ver con eso. Rechazo lo que no puedo dominar, lo que no conozco, lo que me hace acordar de dónde vengo o que lo que me muestra a dónde no quiero ir. Así es, en términos generales es eso. Hay como un sincretismo de destinos. El peronismo siempre ha sido policlasista, con lo cual eso también se siente como una amenaza, digamos, al sector social. Hay peronistas por todos lados, también eso es un problema. Porque en el caso de los indígenas están lejos. Están lejos de Buenos Aires. El peronista está acá. Claro. Si todo es un movimiento urbano. El peronismo es un movimiento urbano. Ahora, me parece que hay un factor también ahí que debe haber disparado un sentimiento muy fuerte de amenaza. Sí. Y es que probablemente nunca en la historia de la Argentina hubo semejante peso político de los trabajadores organizados. Bueno, yo creo que eso Jorge, en ese momento, lo dice muy bien Ezequiel Martínez Estrada. Cuando él flexibiliza un poco su dura posición de qué es esto, posterior y discute con Borges, una de las cosas que le dice a Borges es que justamente el peronismo le sacó a los parientes pobres que estaban en el corral, los trajo a la mesa y los sentó al lado de la cabecera. Uh-huh. Y nosotros, dice por él, como una autocrítica, quedamos espantados. Nosotros no supimos ver que había todo un país que reclamaba libertad y justicia y que el peronismo lo había traído, para bien o para mal. Lo que Scalabrine habla del subsuelo de la patria sublevada. Así es, y eso creo que también lo repite Martínez Estrada, que tiene mucho más valor viniendo de un antiperonista como Martínez Estrada, ¿no es cierto? Un reconocimiento de alguien que va a flexibilizar un poco su postura y después, bueno, obviamente nunca va a ser peronista porque lógicamente él tiene muchas críticas hacia el movimiento social que representó el peronismo, pero que lo va a llevar a ser un escritor latinoamericano, incluso a apoyar la Revolución Cubana en los años 60. Ahora, ¿qué diferencia vos querías preguntarle por no, una...? No, no, no le iba a contar, porque tengo un montón de mensajes que definamos de dónde vino la palabra gorila. Ajá. Entonces, preguntarle que yo después cuento esta anécdota pequeña. Bueno, gorilas, digamos, los grupitos peronistas, muy pocos de clase media, que estaban en el centro, yo creo que acá esto lo podía descontar muy bien Jorge Rulli, en aquel entonces, se enfrentaban con grupos civiles, comandos civiles, fundamentalmente muchos eran oficiales de la Marina, que eran grandotes, los peronistas eran chiquitos. Entonces, como naturalmente lo decían, cada vez que tenían que pelear, estos eran unos gorilas y ellos eran chiquitos. Se popularizó a partir de una revista que hacía Delfort en teatro, que era la revista Dislocada, pero una obra de teatro, donde hablaban de distintos... personajes de la selva. Como Perón estaba prohibido, obviamente había un personaje que decía, ¿quiénes son? Y entonces alguien decía, deben ser los gorilas, deben ser. Después hizo una canción que creo que ahora se pasó al principio del programa. Sí. Y entonces la gente empezó a repetir, por un lado, el gorila para el antiperonista y al mismo tiempo, en grandote y aplastaba como un hombre que tiene mucha fuerza, como un buen gorila. Y al mismo tiempo se popularizó para decir que cuando no se sabía quién había sido, que había hecho algo, deben ser los gorilas. Claro, lo extraordinario de la anécdota es que esto, que es un mote que en todo caso nace desde otro lugar, después el gorilaje lo apropia con muchísimo placer y fina voluntad. Sí. Y se dicen a sí mismos gorila. De hecho, fíjate que las 60.000 copias que se vendieron en una semana de los gorilas deben ser, sí, no era necesariamente peronista lo que le trajo. No, para nada. Porque no. Esto es después del 55, además. La revista Dislocada tiene, después del golpe del 55, sí, viene con todo esto. Aldo Camarota lo cuenta. Dice que en marzo del 55 hizo por radio una parodia de Mogambo, una película con Carl Kleber y Ava Gardner, que sucedía en África. En el sketch había un científico que ante cada ruido selvático decía atemorizado, deben ser los gorilas, deben ser. La frase fue adoptada por la gente. Primero, ante cada cosa que se escuchaba y sucedía, la moda era decir, deben ser los gorilas. Vinieron los golpes y al ingenio popular le quedó picando la pelota. Lo que nunca pude entender, dice Camarota, es por qué a los golpistas se calzaron gustosos aquel mote y de ahí en adelante se reunían haciendo fiestas de gorilas. Había un sector muy pequeño que se llamaba Partido de la Revolución Libertadora, que eran muy poquitos, que la imagen era un gorila. Ellos eran antiperonistas y se mostraban como gorilas. Incluso decían Partido de la Revolución Libertadora y mostraban un gorila de efigie. Es que no les caía mal la figura del gorila. No, igual hay gorilas de derecha, claro, y hay gorilas de izquierda. Claro. Claro, ¿es lo mismo gorila que antiperonista? Bueno, acá sería, digamos, cuestión de matices, pero vulgarmente dicho, el gorila es, digamos, el más duro de todos. Generalmente es el visceral, es aquel que dice, perdón la frase, este negro de mierda. Estos son negros, ¿qué querés? Uh-huh. Es decir, yo creo que ese sería el sumum. Después hay matices hacia abajo de gente, también no descartemos, porque si no podríamos meter en el bando de antiperonista cualquiera, que hay gente que no necesariamente es peronista, pero no es gorila. Uh-huh. No quiere el peronismo, algunos tienen buenas razones para también no serlo. ¿Cómo? También hay al revés. Hay gente que es gorila, sí, básicamente, más allá de cualquiera sea la ideología, a un peronista. Sí, sí, sí, sí. Claro, sí, pero sí, lo absurdo de todo es que se definen por ser anti, no es que el peronismo se define por ser peronista. Los radicales se deberían definir por ser radicales y los socialistas por ser socialistas. Yo creo que la definición de gorila tiene que ver con un aspecto cultural. Sí, es absolutamente. Un aspecto puramente cultural, no sé totalmente, si político. Sí, sí, lo definimos totalmente, como el aspecto cultural. Hay gente que dice, estos negros de mierda, sí, sí, y no porque sean peronistas los negros. No, no importa. Son negros. Claro, son negros. Claro. Y porque tienen su música, su ropa, su manera de vestir, no, y además porque sus gustos, sus comidas. Exactamente. Y eso, sí. Es ese otro mundo. Es como la Merzada. De la beneficencia. La Merzada. La Merzada. Sí, yo creo que por extensión llega a todo aquel que afecta mis intereses desde algún lugar. Ah, bueno, sí, por supuesto. Gorilas y antiperonistas, ¿eh? Hoy en la visión del historiador, del invitado, Luis Veraza, autor del libro Antiperonistas. 200 años en uno. Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Tenemos mensajes en este día que estamos invitando a Luis Veraza, autor del libro Antiperonistas. Buenas tardes, soy Daniel de Avellaneda. Qué notable, ¿no? Cuánta gente temiendo. Eduardo Aliberti lo dijo hace un tiempo, miedo, después de lo que nos pasó en los 70. Miedo a un censista. Creo que lo de los gorilas está hecho carne, no vieron ni modelo económico, ni forma. Ya no siento vergüenza ajena, como le gusta decir a esta parte de la sociedad argentina. Siento vergüenza propia de ser como ellos. Si es que todavía son argentinos. Si es que todavía son argentinos. Felicitaciones por el programa. Realmente hace falta empezar a empujar en contra de toda esta gente y de todo lo que hacen los que les llenan la cabeza. Sí, buenas tardes para los para el programa Bicentenario, para todos, para Jorge, para todos, para Nora. Soy peronista, con mucho orgullo lo digo, porque de muy jovencita supe lo que era nuestra patria. Mi padre trabajando, ganando 2 pesos en un frigorífico, y cuando lo mandaban al lugar donde estaba la carne y todo eso con tanto frío, le decían, si no te gusta, te vas. Cuando vino Perón, todo eso se arregló, las leyes sociales, todo. Hay que haberlo sufrido, esos gobiernos que hubo, los radicales, conservadores, para querer y estar orgullosa de ser peronista. Soy Rosa y vivo en Flores. Buenas tardes para el programa de Alperín, que está buenísimo. Yo quería también decir, porque necesito decir, que Menem, antiperonista, todos estos, Duhalde, Solá, Macri, Sá, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir desenmascarando a esta gente. Bueno, no nos engañemos, por favor, miremos bien quiénes son. Soy Lidia de San Fernando y mi teléfono es 4744. Muchas gracias. Testimonios de los oyentes, peronistas de alma, peronistas de siempre, y también gente que mira lúcidamente la realidad. Y tenemos algún otro mensaje, ¿no? Sí, nos escribe, como siempre, Diego Quiles. Dice, recuerdo en la Plaza de Mayo, convocada por las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos, creo que era por el 24 de marzo, donde entraron en una columna con palos y de forma nada amigable los zurdos y demás fuerzas de izquierda revolucionaria. A puro pechazo corrieron a la gente, a mi hijo, a mí, pusieron un camión y altoparlantes. Mi hijo se preguntó si eran de derecha o de izquierda los de la marcha que ingresaban con tantos palos, desplazando a los que estábamos tranquilos en el acto principal con las madres. Son de izquierda, le contesté. No entiendo, me respondió. ¿De izquierda y con tan mala onda con las madres? No te preocupes, yo tampoco lo entiendo. Deben tener otra cara. En fin, Diego Quiles lo firma y nos saluda como siempre. Deben tener roto el GPS, decía. Deben tener roto, rota la ruta. Bueno, la tuvimos calladita Ana Padovani acá después de que hizo en vivo el informativo del Bicentenario. Y nos queda preguntarte cómo se trabajan estos textos con ese personaje. Con este personaje, bueno, varias cosas que yo quería decir. Por un lado, que los trabajamos con Diego, con el guionista, que es el guionista del personaje, Diego Tomás, que es el productor del programa, con el que él hace el guión, y yo después hago el personaje, digamos, que lo que hablábamos ayer, ¿no? Hablaban ustedes, mejor dicho, del autor y el actor. Yo soy actriz y tengo el personaje, que me lo legó la queridísima Nini. Y también quería hablar un poquito con respecto a esto. La observación que hacía Nini me hizo pensar recién, ¿no? Esto de lo gorila como concepto cultural. La observación inteligente que hacía Nini de los distintos grupos sociales, ajá, con qué mirada ella pudo captar lo que es la catita, que sería de alguna manera esta chica muy de la clase humilde, con pretensiones y que habla como si supiera y etcétera, etcétera. Y la Mónica Bedoya Huello, que era la observación de la señora aristócrata, ¿no? Esta capacidad que yo creo que tiene el genio del artista y la persona sobre todo sensible de corazón y humana, que puede ver un sector como el otro y abarcarlos. A mí me parece que para mí, ¿no?, esta cosa de gorila viene de separar al distinto, al que se considera inferior. Claro. Yo creo que hay una cosa básicamente humana en esto. No sé, quiero rescatar ese concepto, más allá de las cuestiones políticas que aparecen, pero a mí me parece que habría que hacer una observación desde lo humano. Claro, y desde ahí estamos mirando exactamente el fenómeno hoy del antiperonismo, Nora. Y veíamos el fenómeno del gorilaje, porque el gorilaje, lo que nosotros decíamos, ustedes sostenían que tenía que ver más con lo visceral. Y en el marco de lo visceral es donde se da la discriminación, porque la discriminación se da por ignorancia. Entonces, la discriminación, sí, el gorila discrimina lo que ignora. Y en definitiva, el gorila de cualquier sector, yo remarco mucho esto de cualquier sector, sí, porque no, sí, no se puede ser gorila de muchas clases. Puede ser gorila de muchas maneras. En general, lo que tiene es un ataque de ignorancia. Le quería, me quedaba una pregunta colgada acerca de si se puede tolerar un peronismo progresista. No se puede tolerar a un peronismo que avanza a favor de determinados sectores. Claro. Así de simple. Nos quedó el antiperonismo del 2010 por mirar. Bueno, en otra ocasión también seguimos conversando. Estuvo presente todo el tiempo, no te preocupes. Sí, en realidad sí. Luis Veraza, que hoy nos hizo el honor de visitarnos, autor del libro, decíamos, antiperonista. Gracias, Luis. Gracias a vos. Nos vamos ya porque se nos terminó el tiempo de Bicentenario de hoy y les contamos que mañana, día del censo, el tema Bicentenario es Radiografía de los argentinos, censos y estadísticas del país, cambios sociales, mañana en Bicentenario, Radiografía de los argentinos. Tocó el pirulo. Abrirle la puerta al censista. Sí. ¿Cómo no les va a abrir? Es tan absurdo eso. ¿Cómo no les va a abrir? ¿Viste? Las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera que Estés. Chao. Chao. Que andarán por allí. Debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por aquí.